desesperado van. Ya no tienes que perder la vergüenza de ser. Susurros atacan, la muerte te extraña. Yo sé que la extrañas también. De los muros caí, ángeles con artimañas. La vergüenza de ser. Yo sé que tú me extrañas. Nunca vas a tener ese amor que te hace falta. Nada quiere volver al lugar donde tú estabas. Ahora es mi corazón una sola.

cómo me alborota el corazón. ¡Y vamos! Mujer, toma mi mano, dime de una vez. Miedo en arriesgarte, ven conmigo, acéptame. Lo que yo esperaba, el amor que yo anhelé. Quiero estar contigo, tu corazón entrégame. Esa mujer me vuelve loco, cómo me alborota el corazón. Esa mujer me vuelve loco, cómo me alborota el corazón. ¡Una más! Esa mujer me vuelve loco, cómo me alborota el corazón. Esa mujer me vuelve loco, cómo me alborota el corazón. Y nos vamos con Lem, Siete vidas de gato. ¡Miau! Bien, volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de Jean-Paul Medroa, desde su último álbum, el tema Incómodos, con un feat de los Blenders. El tiempo está pasando lento, ya perdí la cuenta de los intentos. Te miro allá, creerás que no me importa. Si abro la boca, detono una bomba. Salí a tomar un poquito de aire y a izar la bandera que yo me traje. Si río más, sabrás que no me importa. Si abro la boca, detono una bomba. Quisiera repetir ese detalle del que hice. Nos vamos hasta Costa Rica, la banda de Santo Remedio, y les traigo el tema Corazón, es su nuevo single. Que antes y ahora somos un montón. Y aún estamos en la rueda cantando esta canción. Por más que pase el tiempo, seguimos esta voz. Por senderos buenos, malos, pero siempre juntos. Ey, hemos tocado el fondo en más de una ocasión. Nos han dicho de todo, como dijo aquel ladrón. Pero siempre tu canto nos ha guiado al sol. Pero siempre el impulso está en tu corazón. Así que gracias, corazón. Siempre la mejor. Chocamos con paredes y borramos el color. Vamos en rumbo incierto, perdiendo el control. Si no estuvieras tú, no estaría yo. Así que hoy te canto y te hago esa canción. Eres nuestro impulso, eres nuestro corazón. Si no estuvieras tú, no estaría yo. Si no estuvieras tú, no estaría yo. Así que gracias, corazón, por darme todo. Decibeles y ponemos un poco de movimiento con Reggae Music desde Lima, Perú. Esto es Radical Move y su nuevo sencillo se llama Tu Movimiento. Reggae music. baila, que no te dé pena, por eso baila. Y vas a cambiar tu destino. Esa energía baja, subir hasta el infinito. La vida es una, no vale la pena la amargura. Con reggae music bailar, hacer un walking en la luna. Para poner algo de estilo, el movimiento reggae latino. Te hace vibrar, despertar, soñar para sentirte vivo. Latiendo el corazón se siente cuando estás presente. No te alejes, no lo pienses, solo tu movimiento sientes. Mira cómo lo muevo, Latinoamérica en el ruedo. Prende en fuego, bailando todos en el salón. Este ritmo nuevo, MC Jam Radical Mood, sonido verdadero. Unity One Love para el mundo entero. Si yo quiero que bailes a mi ritmo, si yo quiero que bailes a mi style, por eso baila, que no te dé pena, por eso baila. Aprovechando el reggae music, nos vamos hasta Colombia. La banda es de Bruces a mí y su nuevo tema, Lo Suficiente. Ya te empezamos con un poco más de guitarra. Esto es lo nuevo, Ceci Monster vs Zonka desde Lima, Perú, y el tema es Begin Nice Will Murder You. Esta canción se encuentra en un tributo a Los Planetas. El tema es De Viaje y la banda es Bolsa de Moscas. La banda de Los Fibos y el tema es Dime Tres Platillos Italianos. Dime tres platillos italianos. ¿Cuántos callos tienes en las manos? ¿Cómo baila samba un dinosaurio sin zapatos con Neymar? Cuéntame tu día en el trabajo. ¿Cuántas rolas sabes en el bajo? No sientas que esto es un fracaso. Tienes todo para triunfar. Quítate la mierda del zapato. Vamos a los copas por los tacos. Los problemas se van al carajo. Disfrutemos y a volar. Voy sin prisa. Podría ser peor. eso vamos a conectarnos, todo marcha, conectarnos, todo marcha, conectarnos, todo marcha bien. Por eso vamos a conectarnos y hacerlo, conectarnos, todo cambia, conectarnos, todo va a estar bien. Sé que somos propensos a ondearnos, pero es que eso no puede frenarnos. No quiero que te agüites, aún falta tramo que recorrer. Lo sé que a veces las palabras temen por su efecto, pausan la intención y brotan con el tiempo. Un susurro, un tarareo que quiere cantar su amor, y soñamos crear algo mejor. Voy sin prisa, podría ser peor. Por eso vamos a conectarnos, todo marcha, conectarnos, todo marcha, conectarnos, todo marcha bien. Vamos ahora hasta Chile para escuchar a la banda Raconto. Esta banda se formó en el año 2017 por músicos de la periferia de Santiago. Ellos nos traen la canción Ni Más Ni Menos. Un ser imperfecto que viaja en metro, triste yo contento, que daña a su gente por ser imprudente. O sea, ni más ni menos que algunos complejos, tal vez otros miedos clavándole al ego, mas espero alegre juntarnos el viernes. O sea, noches de ansiedad, noches de ansiedad en la ciudad. Ni más ni menos, los rockstar han muerto, la suerte un misterio que alumbra lo incierto. Seamos reales, nadie es más que nadie. O sea, ni más ni menos, a veces les miento, también tengo celos de quienes son buenos. Jamás nacería otro Nino García. O sea, noches de ansiedad y divagar. Ahora vamos hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Manchego Project. Ellos nos traen la canción Resiliente. Desde España escucharemos ahora a La Desbandada desde su álbum Las Musas Siguen Bebiendo. Suena en mixtura la canción Una y Mil Veces. Queda tanto por hacer, tantas vidas por vivir. Tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Vamos hasta Cajamarca, Perú, para escuchar a Los Caliches. Ellos nos traen el tema Pretextos. El maltrato que envida la sociedad. muy temprano tengo que ir a laborar. Con el sueldo que gano no me pueden soportar. Tengo tantos gastos y siempre por vivir. Este mundo es eterno y solo pienso en morir. Nada más, nada más. Circo de Fe es la canción que nos trae desde Argentina la banda Fuerza Incontrolable. We'll be right back. Seguimos viajando por distintos lugares. Esta vez vamos hasta Arequipa, Perú, para escuchar a Antihéroes. Hace unos días la banda lanzó una versión de la canción Mi Dolor, tema popularizado por Lorenzo Palacios Chacalón. Así que escuchemos la versión que nos trae la banda Antihéroes desde Arequipa. Mi dolor se hace tan grande cuando te veo. No te puedo hablar. Mi soledad se ensaña con mi dolor y me atormenta más. Cuando pienso en ti, ya no podrás ser lo que querías. Ya no podrás ser lo que querías. Desde aquel día, mi dolor sigue todavía. Esta banda se formó el 2009 en Caracas, Venezuela. Se llama T-Menos y nos traen el tema Cambio de Gobierno. Sin antes dejar nuestros contactos, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en las redes sociales con